Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Gracias al juego oficial, le aportamos a la Provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Abriendo la mañana de Patricios, de lunes a viernes, de 7 a 8, con la conducción de Rubén Gasco. Nadie me dijo nada. Muy buenos días, 7 de la mañana, 6 minutos, 12 grados es la temperatura y está muy fresco. Así es. Yo, hay un amigo que salió en remerita y tuvo que volver a buscar una campera. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo me avivé y agarré una campera de una, por lo menos. No, yo saco la mano por la ventana, me fijo por la ventana de la cocina. Me fijo a ver cómo está el tiempo y ahí me visto. Pero no es más fácil prender la tele y ver la temperatura. Y, pero a veces... Pero ponele, 12 grados es frío. 12 grados es frío, sí. Claro. O sea, a comparación de ayer, hoy es un día muy frío. Claro, hoy hace frío, hoy salí y otra vez estaba destemplado. Es horrible. Ayer fue un día muy lindo también, como el del domingo. Uh-huh. Así que, bien, bastante bien. Que le damos la bienvenida de vuelta a Martín Ferrari. Volvió nuestro operador técnico, Martín Ferrari. Volvió completo, lo cual ya es noticia. Unas mini vacaciones se tomó. ¿Volvió bien? Sí, sí. O sea, vacaciones no, pues descansado no volvió. Pero volvió, que es lo importante. Los teléfonos para comunicarte con Nadie Me Dijo Nada, 4912-6666 o 4911-0657. Y nos podés mandar un mail también a nadiedijonada955@gmail.com. Hay bastante información para hoy, así que vamos a estar actualizándonos con la tapa de los diarios, con información internacional de último momento también, que está bastante importante. Los subtes vienen normal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, así que si están por salir de casa y se tienen que tomar el subte, tranquilo. Y si se tienen que tomar el tren, también. El estado del servicio del tren es normal en todas sus ramales. Y el pronóstico para hoy, me parece que hoy viene lluvia. Así que también, los que están por salir de casa, los que todavía no salieron, yo le diría, le aconsejaría que se quede. Saquen un paraguas. El consejo es que se quede. Acuéstense de nuevo. Eso estás incitando a la vagancia. Totalmente. Hay gente que tiene que ir a trabajar, gente que tiene que ir al colegio, que ya seguramente algunos ya se están preparando para ir al cole. Sí. 12 grados es la temperatura. Para hoy, por la mañana, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, mejoramientos temporarios, vientos leves a moderados del sector sur. Sabemos que los vientos del sector sur son fríos. Sí. Y para la mañana, la tarde-noche, el cielo va a estar nublado. También va a haber probabilidad de lluvias y chaparrones. O sea, feo. Bastante feo. Sí. Marcado descenso de temperatura, vientos regulares del sector sur con ráfagas. Así que lo mejor es salir con un abrigado y con paraguas. Sí, así, precavido. Si nos querés escuchar por internet, nos podés escuchar en www.fmpatricios.com.ar o por rock24horas.com.ar. You're gonna get www.rock24horas.com. Bandas, agenda de recitales, noticias, videos, biografías, corresponsales. En rock24horas.com. Siete de la mañana, 12 minutos. No saludo a mis compañeros de mesa todavía. Buenos días, Federico Tomeo. Muy buenos días. ¿Tenemos info de deportiva? ¿Se fue el Coco al final? No se fue nada. Ah, ¿no se fue? Está todo más calmo, hubo charla. Lo importante es en estos clubes así grandes y en estos problemas semi-inventados es que se hable. Así que ya vamos a informarlo. Buenos días, Andrea Camacho. Buen día, Rubén. Muy bien. Tenemos info también de espectáculos. Tenemos info de espectáculos. Así que en un ratito vamos a empezar con toda la información. Empezamos con las tapas. Vale. Quiero saber, a ver qué dice Clarín. Martes 22 de septiembre del 2009. Uh-huh. Caída muy fuerte del superávit fiscal. 85,4% en un año. Che, qué lástima. Mala noticia esta. Mm. Es el dato oficial de agosto comparado con el mismo del mes del 2008. Bueno, el balance de las cuentas fiscales ya venían cayendo desde el principio de año, pero no tuvo tanto como ahora. Se estima que esto sería por la baja de actividad por el tema de la gripe A. Hubo mucha baja en el tema de comercios y muchas actividades. Entonces, muchos lugares estuvieron cerrados y bueno, Vudú, el ministro de Economía, se lo adjudica a la baja de actividad por la gripe A. Así que vamos a ver qué pasa. Cristina defendió la marcha de la economía y la ley de medios. La presidenta habló en la Universidad de Columbia en Nueva York y hoy participará en una mesa de debate con el FMI, con el jefe del FMI. Sí. Mientras que Cristina está de viaje, uh-huh. Recordemos que tenemos como presidente... Sí, estamos en manos de Julio Cleto Cobos. Bien, entonces. Imponen debatir la ley de medios en solo dos comisiones. El proyecto en el Senado... Lo hizo Pampuro, titular del Senado, mientras Cobos reemplaza a Cristina, que está de viaje. El vice quería enviarlo a 5 comisiones. Pero, sí, había un acuerdo con el PJ y la UCR, pero solamente va a ir a 2 comisiones. Eso por lo pronto, ¿sí? Tampoco por el, está asegurado. Por el momento. Vamos a ver cómo va pasando. Quizás cuando al pasar las 2 comisiones ya está revisado correctamente. Sí. Y se decide... Vamos no es un hecho de números, ¿sí? No es un hecho de... No, yo lo quiero revisar 4, 5, 6 veces. Lo quiero revisar lo mejor posible. Sí. Sí, vamos a ver qué ocurre. El rito eterno de la primavera. Foto y título de Clarín. Los adolescentes ayer festejando el día de la primavera en el Planetario. Esto es en Palermo. Todos borrachos y drogados. Músicas y risas ayer en Plaza Francia. ¿Viste? También se festejó en los bosques de Palermo y la Costanera Sur. Ah. Hubo controles de alcoholemia. Ah, hubo controles. Sí, todos los años. Yo había visto en la tele que no. Todos los años, Rubén. No. Había muchos pibes. Sí, yo vi cualquier cosa. Papá, el control de alcoholemia no significa que no esté borracho. Sí. Bueno, pero ¿qué se hace en el caso de encontrar un joven borracho? Se lo mata. Y no. ¿No? Fachista. ¿Qué se hace? Lo tenés que llevar, se lo llevan a la comisaría y llaman a los padres. Al para rincón. Que lo venga a retirar. ¿Pero si es mayor? Si es menor. Si es mayor, no sé. Se lo llevan hasta que se le pase también. No es así. Imagino ¿no? ayer haciendo presión para que entren todos. Entren todos los niños. Tengo uno más. Según Clarín, hubo controles de alcoholemia, pero y no se registraron incidentes importantes. En La Plata, un recital de rock junto 40.000 chicos. ¿Puedo plantear una duda? ¿Por qué iban a pasar incidentes? Pasó incidentes, ¿eh? ¿Cuál? Hubo una chica degollada en... Pero eso hubo una chica degollada por el festejo del día de la primavera. Salieron el día de la primavera y se pelearon con otra chica y la degollaron. Pero esto fue en General Rodríguez. Así que, no sé, todavía no leímos la tapa de Crónica. Vamos. Así que ahí vamos a... Ya está, es verdad, eso es lo que falta. La frutillita del postre. Elegir pareja, conflicto clásico de padres e hijos. Un tema de sociedad que Clarín empieza a investigar. El 30% de las consultas de terapia familiar se relaciona con este tema. ¿El 30%? Sí. Elegir pareja. Conflicto clásico de padres e hijos. Yo tengo padres separados y... No sé. Papá, esa no me gustó. Mira la Tana. Y en la parte, en la parte deportiva, Basile sigue esperando y esperan que... Basile no espere, no espera nada. Dale, dale, dale. Basile sigue. Sí. Y esperan que Gorosito se vaya ya. No va a pasar eso. ¿No se va a ir Gorosito? Nostradamus dice No sé. Ahora por lo menos no. Muchos hinchas de River quieren que se vaya. Sí, sí, obviamente. Y ya. Es muy probable, porque la marcha que tiene River hoy por hoy es pésima, así que es muy probable. El próximo, yo creo que si el próximo partido lo pierde, se va. Ya está, se va, sí, se tiene que ir solo. Eso está claro. O sea, no, ni subir al micro, ya está, tomarse un taxi en la puerta e irse a la casa. Renuncia. Creo yo. Celaya apareció por sorpresa en Honduras. Bien, el presidente derrocado está en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Claro. La embajada de Brasil sería una protección internacional, por lo menos diplomática. Entonces, por ahora está protegido, vamos a ver qué pasa. O sea, acá también pasa que entras a una embajada y estás en territorio, no sé, entras territorio en la embajada de Brasil. Territorio de la UNO. Y estás en territorio internacional. Uh-huh, es un territorio protegido diplomático. No te pueden hacer nada. Y bueno, ya por eso hay críticas desde Honduras hacia Brasil, por darle protección. Sí, pero bueno, igualmente todos los países del Mercosur y Latinoamérica apoyan a Celaya. En realidad apoyan para que haya una solución y no los gobiernos de facto. Ajá, volvió Martín Ferrari. ¿Cómo lo extrañaba? A ver. Hagamos el sonido. Ahí está. La Nación, tensión en Honduras por la sorpresiva vuelta de Celaya. Este es el titular más importante que le da La Nación. Bueno, el presidente de puesto regresó ayer a Tegucigalpa. Qué nombres raros que tienen esta centroamericana. Y se refugió en la embajada brasileña. Micheletti, que es el presidente de facto o el presidente actual de Honduras, sí, le exigió al gobierno de Lula que lo entregara a la justicia. Una multitud desafía el toque de queda. Toque de queda es el método que es el método que utiliza este gobierno para que no haya protestas, para que no haya ninguna demostración a favor de Mel Celaya. Sería como el estado de sitio, ¿no? No se puede reunir gente, todo eso. Viaje de Cristina, defensa desde Estados Unidos. Bueno, lo mismo que Clarín, que defendió tanto la economía como la nueva ley de medios. El PJ se niega a ampliar el debate por ley de medios. Ajá. A ver qué dice. En realidad se niega a ampliar el debate. Vamos a ver qué dice, a ver. Fuerte disputa con la oposición por el tratamiento en el Senado. Esto se debe a que, en vez de 5 comisiones, como repetíamos antes leyendo Clarín, solamente se va a hacer en 2. Pero titula La Nación, el PJ se niega a ampliar el debate por la ley de medios. ¿Qué parte del PJ también estaría bueno saber? Porque está tan dividido el PJ. No sé. Desde el PJ kirchnerista, el PJ anti-kirchnerista, el PJ dualdista. Intervino, bueno, foto de La Nación en la planta tomada de la Panamericana. Estuvo 8 horas cortadas. Intervino el gobierno en el conflicto de Kraft. Claro. ¿Tú sabes que hay algo del tratamiento de los medios que viene llamando atención? O quizás ya lo normalizamos, ¿sí? Ya es algo común para nosotros. Pero el hecho de que una protesta, ¿sí?, social, una protesta de los trabajadores, sea presentada más que nada por como un corte de ruta, ¿sí? Sí. Es algo importante. Porque si a nosotros nos informa que hay un corte de ruta, nuestra primera reacción es, che, qué macana, ¿no? Sí. No podemos ir a ningún lado. Cuando en realidad la noticia es que los empleados de Terrabús están siendo despedidos, ¿sí? Y es una pérdida de trabajo que hay. Más allá de que estemos de acuerdo o no con la protesta, el hecho importante es que hay un número importante de trabajadores que están siendo despedidos, ¿sí? Sí, aparte, durante la semana también estuvieron manifestándose. Exactamente. Hasta en la embajada de Estados Unidos estuvieron. Así que sí, es importante. Claro, es un conflicto importante, pero como el tema de Terrabuzzi y de los por empleados. Por ejemplo, durante toda la tarde... TN tituló corte panamericana. Sí, o sea, no era. No es un corte porque sí. Claro, está bueno. Hay una buena causa detrás de eso. Masivos operativos en la provincia para controlar la noche. La policía demoró a más de 1.200 jóvenes. ¿Cuántos? Clarín, dentro del diario, también le da importancia a esto, y hubo 15 locales en provincia, tanto en La Matanza, en otros lugares, que fueron clausurados, porque había chicos menores y también porque había irregularidades. La verdad, hay que decirlo, qué boludez. Qué boludez. Sí, pero festejo, bueno. Festejo de primavera, loco. No, esto, pero igual fue el fin de semana. Ah, sí, el fin de semana, más allá de... Igual vos empezaste a festejar antes. Claro. ¿Fue el fin de semana? Sí, esto fue el fin de semana. Ah, yo pensé que... No, ahora no. Lo primero me pregunté, no se abrió nada ayer. No, no. ¿Lunes? Hay que ir a dormir temprano. Sí. No, esto fue el fin de semana donde empezaron a controlar... Más que nada en la provincia, hay mucha irregularidad en la provincia. No. En Capital también, pero en provincia hay más, hay muchos... En Capital lugares. Como que está más controlado, capaz. En provincia no. Sí, puede ser. Teóricamente. Porque provincia es más grande también. Sí. Ocurre. Bien. Crónica. La energía. Lo más importante... A ver qué dice Crónica. De Crónica es lo que dijo Charly García. A ver. Charly García dijo, Diego experimenta con la selección. Charlie dijo sí. Eso. El músico ya recuperado está en Perú, donde volverá a tocar mientras el DT sigue en Italia con su tratamiento para bajar de peso. Sí. Está la foto de Charlie en un recital cualquiera y la foto de Diego en un spa con la novia, una chica rubia. No sé cómo sí, se llama. Sí, la novia. Sí, la novia de Diego. Cecilia, creo que sí. No sé. Así que nada, ojo. Bueno, Charlie dijo que Diego experimenta con la selección. Bueno, gracias, Charlie. La verdad me dice el panorama. No, un nuevo panorama. Lo interesante es que muestran, no sé, como si fuesen marido y mujer, que hace sí. Él y que hace ella. Sí, eso sí. Una, está bueno. Una cosa así. Sí, están las dos fotos de ellos. Igual, en realidad estaría bueno saber por qué Crónica lo puso como tapa, la verdad. Supongo no tendría nada, porque para poner no. Eso. Una frase, para poner una frase de Charlie. Hablando de la selección. Sí, ¿te imaginas sí, a relevante. Charlie en la selección argentina? Yo me lo imagino, mirá. Dirigiendo. Por... Si está Leme y si está Mancuso como ayudante de campos del Diego. Sí. Charlie. ¿Puede estar Charlie? Sí. Qué tienen pasado parecido y todo, te digo, mirá. Viniste incisivo, ¿eh? Oh. La verdad, punzante. ¿Viste? Volvió Celaya, hay tensión en Honduras. Nazarela Vélez está embarazada. ¿Confirmado? Acá Crónica lo pone ya confirmadísimo. Nazarena Vélez está embarazada. Mirá vos. Después, 20 años a chino que mató a dos compatriotas en un supermercado de La Ferrer. Chino loco. Asesinaron a un peluquero. Rito Umbanda o crimen pasional, todavía no se sabe. Paraguaya masacrada a golpes por su concubino. Esto es exclusivo de Crónica y fue en Florencio Varela. La otra foto de la tapa de... Crónica, estalló la primavera y se festejó sin líos. Están los chicos muy contentos con una guitarra y festejando. Mira, muestren ese sí. Lado de. Hace acordar a las películas de. Parece, de Palito. De Palito Ortega, donde iban todos en el camión. Sí, y... todos felices cantando con la guitarra. Acá me dice alguien que no me sale, que me salió el facho de adentro. Cuando sí. Quise matar a los borrachos. No sí, fue sí. Así, che, no fue la intención, ¿eh? Yo también lo he sido. Sos un niño facho. Lo he sido. Basile se arrepintió y continuará dirigiendo a Boca. El futuro de Gorosito se define hoy en una reunión con Aguilar. Así es. Igualmente, bueno, vamos a ver. Che, se empezaron a grabar Botineras, un nuevo programa de... Es como no, tumberos. Pero está bueno. Tumberos, pero Botineras. Está es bueno. El... no sé cómo se llama el hijo de Palito Ortega, no me acuerdo. No, Sebastián Ortega. Sebastián Ortega. El hombre más es el director. Y va a ser... una tira que se va a llamar Botineras. Van a actuar Coppola y el Bambino Veira. Bravo. Haciendo de ellos mismos, ¿eh? No, ningún personaje el en el Bambino especial. Veira es un personaje sí, en sí, así que no necesita componer ningún otro personaje. Sí. Y Graciela Alfano estudia actuación y música. Ah, bueno, sí. ¿Es noticia eso? Es la pavada de Crónica. Que la pavada de Crónica a veces bueno, es. Bueno, era ahora, ¿no? Que estudie algo esa mujer. ¿Nunca estudió nada? Sí, ingeniería. Me parece que te... Sí, ingeniería, pero... Pero, por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué la avala? O sea, ¿qué tiene de currículum como para que la avale para que sea jurado en el programa de dinero? Muchas películas en el cine argentino. Claro, con Olmedo. Ah. Gato. ¿Nunca las viste, las películas esas? Sí, sí, las vi, pero digamos... Películas... No me parece como que sin sea... Sin contenido. Desastre. Bueno, vamos a traer un día a Graciela Alfano para solo un mini reportaje. Es de Racing, eso me importa. Ahí está, ¿ves? 7 de la mañana, 26 minutos, 12 grados es la temperatura. Si estás por salir de casa, abrigate. Yo te recomendaría que lleves paraguas. Esto es Rolling Stone. Andrea había pedido la semana pasada Rolling Stone. Andrea del Sanatorio Mitre, no vos. Ah. Escuchábamos Rolling Stone, qué bueno escuchar Rolling Stone. Al principio de Beatles, sí. Lo había pedido Luisa de Parque Patricio. Ah, ¿también? Sí, se lo vamos a dedicar a Luisa. Sí, estamos pasando música de 60 y teníamos A Hardest Night del 62. Sí. Tamil Dice del 72, si no me equivoco. Así que estamos en ese rango de años. Muy bueno este bloque. ¿Quién se cargó de la música? Eu. Ah, muy bien, Federico. Muy buen oído tenés. Bueno, no somos nada acá en la tapa del Deportivo de Clarín. Y está no la foto nada. De Basile y Gorosito. Gorosito, Gorosito el otro día que... Esto fue en el partido... Bueno, no sé, un día que llovía. Sí. Un partido. No se le moja el pelo a no, Gorosito, ¿viste? Es como yo, es raro. Tiene el mismo pelo. O sea, es un pelo no impermeable. Se te moja el pelo cuando yo... Es un pelo impermeable, es difícil. Porque como es como el pato, ¿viste? Que se mete así y sale claro, seco. Claro. le patina el agua. Tiene esa piel. Bueno, está bien. Yo ¿qué tenemos de deportes, tenemos, Federico? A ver, la extraña calma que reina hoy en Boca, por ejemplo. Hasta ayer estábamos hablando de Basile renunciando, ¿sí? Sí. Por lo pronto eso fue una versión que salió, que me imagino que habrá sido una charla entre Basile con algún compañero. Sí. Porque antes del partido de Boca había dicho, bueno, si perdemos contra Godoy Cruz, marchamos. Así fue como dijo Basile. Ajá. Como fiel hombre de códigos, seguramente alguien interpretó eso, se fue medio caliente el coco, entonces se corrió la versión de que marchamos es un me voy. Por lo pronto, luego del partido, Basile y Bianchi tuvieron un encuentro, tuvieron una reunión. Sí. En la que Bianchi después salió diciendo que fue exclusivamente futbolística. Ah, discutieron de fútbol. Sí, sí, sí, me parece lógico, me parece que está bien el manager deportivo Boca con el técnico Genese. Me parece que no está mal que se hayan reunido. Ahora, luego de esto, luego de esta charla, Bianchi ayer anoche salió diciendo que hoy, por lo menos, va a estar Basile dirigiendo el entrenamiento de Boca. Ah, bueno. Fue una ratificación, ¿sí? Ahora, de esta charla se desprenden un par de cosas. Como por ejemplo, el hecho de que va a haber como una especie de recambio. Ya hay cosas que no le funcionan al Coco. No sé si tácticas exclusivamente, pero por lo menos la relación con los jugadores. Le va a empezar a dar más lugar a algunos juveniles, algunos no tanto. Por lo menos son caras nuevas. Sí. Nuevas en el ciclo de Basile, ¿no? Obviamente. Claro. Son conocidos dentro de Boca, por ejemplo, el Pochi Chávez, Cristian Pochi Chávez, sí. El volante media Pochi punta. Chávez tiene nombre de cumbiero. El Pochi Chávez. El Pochi Chávez. Guacho. Sí, la verdad es que sí. Hoy toca el Pochi Chávez. tiene esa onda. Sí, y hace La Matanza, San Justo, viste, sí. Todo en la misma noche. Bueno, sí. No importa. Ariel Rosada, el 5, el viejo, 5 Boca, creo, ya tiene unos cuantos años. Sí. Pero es un buen recambio que tiene. Más que nada para doble 5, imagino. ¿Viejo que porque por edad? Por edad, sí, tiene 30 y pico de años. Loco, yo tengo 32, sí. Y pero no estás jugando al fútbol, Rubén. Ah, no. Ariel Rosada, imagino que va a entrar en caso en el lugar de Gary Medel. Va a formar, creo yo, va a jugar con un doble 5 más, por lo menos más férreo, más estático, con Bataglia y Rosada. Claro, porque Medel fue expulsado. Además. Entonces no puede jugar. Pero evidentemente hay algo que no le está cerrando al Coco, que también quiere promover a Gastón Sauro, el central de Boca, alto, lungo, bueno, muy bueno, la verdad que sí. Grupo Viesa, quiere volver el karateka, Grupo Viesa. Sí. Y Nicolás Colazo, que es un volante de 18 años, que también debe tener características ofensivas. Así que eso también son por lo menos lo que pretende Basile, cambiar a nivel nombres en Boca. Lo que está viendo es que hay jugadores que no les llega el mensaje, por lo menos Coco, o que no tiene ese compromiso con el equipo que quiere. Por lo menos así lo siente en este caso con Gary Medel o con otros jugadores. Y también lo que le pasa encima es que el partido anterior se lesionó el pibe Noir. Tiene una ruptura de ligamento. Exactamente, ruptura de ligamento, así que tiene para unos cuantos meses, seguramente 2 o 3 meses estará inactivo. No tuvo mucha participación este chico. Noir es un jugador. Hizo un gol y se convulsionó el pueblo de donde es él, no sé de dónde. No. Y después ya no tuvo tanto. Es un jugador. No apareció raro. Tanto. Pues es un jugador rápido, es un jugador hábil, pero muy muy chico todavía, es como que le falta el toquecito de más que tiene un jugador profesional y que pueda aguantar en la primera Boca, por lo menos. También lo mismo me pasa con algunos jugadores que lo siento como quizás no son para Boca. Pasa con Noir, que quizás necesita un paso por un club donde exija menos, ¿sí? Claro. Para él poder estar más libre, que es lo que pasó con muchos jugadores. Sin ir más lejos, Franzoy en Boca, Franzoy en Rosario Central rindieron mucho más de lo que había rendido. En Huracán. Rindió mucho. Entonces son jugadores que rinden más sin tanta presión. Pasan unos cuantos. Si vos te fijás, hay muchos jugadores de Boca. Leo Díaz en Huracán también. O mismo ahora está pasando que se quieren matar, que es Boselli en Estudiantes. Sí. Que fue el goleador de la Copa Libertadores, es el goleador del torneo. No puede jugar ahora contra Estudiantes, juega con Boca y por una cuestión de contrato no. De contrato no puede jugar el goleador. Además, como seleccionó Noir, lo que pidió exclusivamente el Coco es la contratación de un nuevo delantero para suplir ese lugar. Esto está permitido por un artículo de la AFA, en el cual si un jugador se te lesiona, vos podés incorporar uno en ese lugar. O sea, sino ir, en este caso, como seguramente va a pasar, porque va a tener 4 o 5 meses de recuperación, 4 meses, ¿sí? ¿Sí? Para llegar bien, se pierde el torneo, por lo tanto puede incorporar un jugador. En este caso elegido es Lautaro Acosta, el ex jugador de Lanús, ex jugador del sub-20, delantero, titular. Sí. Buen jugador, con características parecidas a las de Noir, quizás con un poco más de fuerza, con un poco más de encare, con más gol también. Así que por lo pronto, eso se emboca. No se sabe todavía cómo lo convencieron, ¿no? No, es que no hubo una... No es que se lo tuvo que convencer y pedirle por favor al Coco, quédate en Boca. Se calentó y bueno. Como dije, él había dicho que marchaba si perdía contra Godoy Cruz. La realidad marcó que perdió contra Godoy Cruz. Entonces, había pegado ese pseudo portazo y esa llamada de atención, por lo menos. Es como cuando un suicida no se suicida, ¿viste? Acá. Es un llamado de atención. Estos jugadores son unos pelotudos. Me voy a la mierda. Mira vos. Así dijo el Coco. Mira vos. Mira vos. Y cerró la puerta y todo enojado. No teníamos esa habilidad oculta, Rubén, ¿eh? Que no. Sí. Lo conozco a este. Yo me lo perdí entonces. Pasando al lado de la banda, tenemos el panorama un poquito más complicado, quizás, ¿sí? De River. Sí. Por el mismo hecho que habíamos comentado ayer, el hecho de que en River se están viniendo las elecciones, ¿sí? Y no se sabe qué hacer con el técnico. Hoy por hoy, mal o bien, Gorosito es un grano en la cara de River. No sabe cómo hacerlo. No ¿Un sabe grano? Cómo en la cara de River. Ah, en la cara. No sabe cómo sacarlo, es un barrito que tiene. Sí. Si lo sacan, queda acéfalo la dirección técnica de River y no es algo que pretende la cúpula dirigencial de River. No lo quisieron de un principio, ¿no? No, hubo consenso. Gorosito. Hubo consenso. El tema es que Gorosito empezó con el pie izquierdo. Nunca anduvo bien el River de Gorosito. Claro. Es lo que pasó. Arrancó con polémicas, se contrató a Fabiani, otras nuevas polémicas. Ya de por sí contratás a Fabiani y sabés que va a traer alguna que otra cámara de por medio. Sí. Se lo contrató Ortega, se fue Ortega, volvió Ortega. Entonces, pero Fabiani hacía goles en Newell's, por ejemplo. Sí, Newell's, en Lanús, en todos lados hacía goles. Y claro, en Lanús, que había empezado en Lanús. Y en River como que se estrelló ahí. Sí. Le agarró un estrellato y se estrelló. Pasa, la verdad que pasa. No es anormal esto de que un jugador venga de jugar muy bien en otro equipo y cuando pasa a un equipo superior le cuesta. Sí. Eso pasa. Por lo pronto, hoy por hoy, Gorosito va a dirigir la práctica de River. Esto es algo que ya está hecho, que se va a empezar ahora. Generalmente los entrenamientos empiezan a las 9 de la mañana. Así que va a estar ahí Gorosito dirigiendo el entrenamiento. Pero está esta incertidumbre de que no se sabe qué va a hacer. Se van a reunir... seguramente Aguilar con Machi y Díaz, que son los... Aguilar no se lo vio más en los medios. Y Aguilar tiene que salir porque está comprometido políticamente. Más allá de sí, arriba. Igual pierde las elecciones. No, que pierde las elecciones está ¿Se claro. ¿Se presenta? No. No. Sería un caradura no, pues ya está, aparte ya tiene la reelección, no se puede. Ah, todavía. Entonces, ya de por sí hay unos cuantos candidatos. Uno de los principales va a proponer al Pelado Díaz de nuevo. Son estas promesas que siempre hacen los presidentes de River, sí. O los candidatos a presidente de River. Es como que un próximo presidente de Boca presente a Bianchi como técnico, ¿sí? Esas son las promesas. Sí. No sé si muy difícil de concretar, pero por lo menos que llegan al hincha. Sí, sí. Así que por lo pronto, hoy se va a definir si se queda o no se queda Gorosito. Repito, creo que se va a quedar. Por lo menos hasta el cambio de mando de presidente se va a quedar en River. Hoy por hoy River está complicado. Está complicado porque le va a costar mucho entrar a las copas. Si sigue con este rendimiento, ¿no? Obviamente. Como está a 15 puntos de la promoción. Exactamente. O sea que ya de por sí. Con una mala campaña de este torneo. Y con una regular campaña del torneo que viene. Sí. Ya tiene un panorama complicado para el otro. ¿Sí? Quizás claro. No para este, pero para el otro. Ya arranca con un promedio bajo. Algo que no pasaba en River hace mucho. Yo me acuerdo de River promedio de 2.1, 2.0. Sí, sí. Uno de los mejores promedios que hoy por hoy tiene Lanús. Así que... Así es el panorama de River, que está complicado para Gorosito y también para la banda. Porque está jugando mal, muy mal River. Sí. Y no tiene un rumbo. Ya por lo menos una noticia buena, entre comillas, es que asumió Gamboa como técnico de Chacarita. Así buen que técnico. Digamos. Es buen técnico, es un pasó técnico por Newell's. Sí, sí, sí. Cuando el paso que tuvo por Newell's fue por lo menos más que positivo. Así que ahora va a dirigir a Chacarita, el equipo recién ascendido. Es un equipo armado, armado por Zeniski, que no estaba rindiendo, así que vamos a ver qué toques le da a Gamboa para que empiece a funcionar. Sí. Y por lo pronto, esta es la actualidad de los técnicos en el fútbol argentino. Está bien. ¿Y Caruso sigue? ¿Racing? Caruso sigue, sí, más vale. Ah, lo banca. No queda otra parte. ¿Por qué? ¿Y a quién pone? Hay un montón de técnicos. ¿Sí? Bueno, ofrecele a uno a Racing que no encuentra. A Trota la pueden llevar. No, no creo que sea Trota. Está jodido porque Racing no encuentra otra vez el rumbo anterior que tenía el campeonato pasado. Ya en un torneo en el cual Racing podía estar más tranquilo con el tema de los promedios, sigue saliendo a empatar los partidos. Encima ahora se lesionó Luguercio. Una de las piezas claves. Quizás últimamente no tanto desde lo deportivo, pero sí desde lo anímico. Es un tipo que en el plantel ayuda mucho y tira para adelante. Eso sirve. ¿Y ahora con quién juega Racing? Contra Independiente. Ah, bueno. En cancha de Racing, domingo a las 16 horas. Se viene el clásico. Se viene el clásico. Con un Independiente que viene mal, pero bien por el último partido que le empató a Vélez. Sí. Entonces está en alza, por lo menos el ánimo, no sé si futbolísticamente. Pero los clásicos son partido aparte. No importa cómo vengan antes, no importa la idiosincrasia de cada equipo. El hecho de ser un clásico ya cambia cualquier cosa. Ese va a ser el plato fuerte del fin de semana, por lo menos. 8 partidos, 8 clásicos, lleva Independiente sin perder frente a Racing, Sí, 6 sin ganar. La última derrota fue en el 2005, que perdió 3-1. ¿Y de Huracán tenemos algo? Sí, que el equipo volvió al ruedo luego de liberarse el fin de semana. En la mañana se entrenaron los 15 futbolistas que esta tarde disputarán el partido de reserva ante Estudiantes en La Quemita, acá mismo. Sí. Y allí estuvo la sorpresa, se encontraron De Bruno, Treco, Laurito, Venegas y Trecarichi, o sea que fueron bajadas. Ah, los chicos que se sumaron al plantel este último tiempo. Ah, así es. Y necesitan fútbol, esos chicos. Y necesitan, por lo menos, agarrar algo más de ritmo. Sí, y un cachetazo también. Un cachetazo sí. Necesita, no, me parece que necesita que el equipo funcione bien. Son jugadores que tienen un buen nivel futbolístico, pero que no lo pueden demostrar por la baja actualidad que tiene el Lobo. Lo de Leandro Díaz no sería nada grave. Y Alan Sánchez estaría ya disponible para Capa en 2 semanas. Así que esa actualidad del Globo. No, hay que poner las pilas. Porque la verdad sí. Que el 4-1 fue muy duro para Huracán. Así me imagino que van a encontrar otro. Ahora viene el partido con Vélez. El partido contra Vélez, que partido puede ser. Durísimo. Puede ser. O el despegue, una forma para salir. Sí. O el hundimiento total. Así que no sé cuánto. Sí. No sé qué también le hace un partido tan difícil en estos momentos a Vélez. A Vélez no se le murió nadie. No se lesionó a nadie. No, sabés que por ahora no. Oh. Al contrario, está bastante bien, te digo. Qué lástima, entonces. Igual. 7:45 de la mañana, 12 grados es la temperatura. Ah, hace frío. Así que está bueno para escuchar un blues rock. I'm almost level with the ground. Well, I'm told down. I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. Well, I went to the river to jump in. My baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm told on, I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with all my heart and soul. A love like mine will never grow old. I love you in the morning and in the evening, too. But every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm told down. I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. We'll be right back. nights, a love like mine is out of sight. I'll lie for you if you want me to. I really don't believe your love is true. Well, I'm told out, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Well, I'm told out, I'm almost level with the ground. Well, I'm told out, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. 4912-6666 o 4911-0657, nadie dijo nada, 955@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación y nos podés escuchar a través de www.fmpatricios.com.ar o rock24horas.com. Anda, sí. ¿Vos sabés que anda? También te podés sumar al grupo de Nadie Me Dijo Nada en Facebook. Ahí también estamos sorteando entradas y varias cosas más. Hablando de entradas, se vienen espectáculos y espectáculos viene de la mano de Andrea Camacho. Basta, Federico. Bueno, hoy vamos a hablar. Traje algo variadito. Ay, como para hacer un martes. Un mix. Sí. Ya pasó. Ya no hay más nadie en Palermo. Hay que limpiar. Así sí. Que los que quieran. Quedó mucha basura, ¿eh? 8 toneladas escuché yo ayer. Sí. Yo no sé si estaba un poco dormida. No, mucho. No, en serio. Busca. Sí, hay mucha... Mucha basura. Yo escuché eso, que había quedado eso. Yo dije, no sé, estoy dormida. Muchos cartones de vino había. No, de jugo sería. No, era vino, me parece. Vino, pico de oro. Sí, ya está lloviendo, ¿eh? Así que, no. Sí, hay gotitas. Yupi. Empezaron a caer, así que... Precaución. Los que no salieron de casa... Guarda con las baldosas flojas. Guarda. A mí me pasa siempre lo de la baldosa floja. Qué que piso... Pisa la baldosa y desde... Y si la vereda está recién limpia, que a veces le tiran lavandina o alguna cosa, te mancha todo el pantano. Un dobladillo urgente. Disculpe, pero quería decir que estaba lloviendo. Claro, siga con su columna. Bueno, hoy tenemos música. Sí. Así que para quienes quieran ir a ver a la agrupación Coral Raíces, con la dirección de Ana Lío, hoy a las 19 horas en Riobamba 25. La entrada es libre. Y para más información pueden llamar al 6310-8410. Está bien. Bien. ¿Cómo se llama? Agrupación Coral Raíces. Raíces. Sí. Está bien. Vamos, ¿querés que vayamos? Dale, hoy vamos. Vamos. A la tarde. Sí. Está lindo, a la tarde, sí. Y sí, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en casa? No. Como si tuvieses cosas para hacer. Claro, no. Tarea, cosas para hacer. No, nada. Bueno. Tenemos en cine, también cine, les traje cosas gratis hoy. Ya que gastamos ayer en cosas, vamos a ir a ver espectáculos gratuitos. Hoy a las 17:20 en la sala de cine del BAC, sí. Tienen Grandes Ilusiones de David Lin. Esto es en Suipacha al 1333. 1333. Sí, 1333. Qué buen número para jugar a la quiniela ese. 1333. Es timbero, es timbero. La entrada es libre. La visión que 33 tiene. Es el mejor número. Para Martín, 33 es el mejor número. No sé qué será, qué significado tendrá. Cristo. Ah. Significa. Es muy católico. Suipacha. Sí. 1333, entrada libre. Informe al 4393-6941. Eso es cine. Cine. Y también, hoy, martes, en el BAC. En la misma dirección, 13333. Sí. Ecos de paisaje y El Impenetrable, que es teatro en castellano, gratuito, de 17 a 21 horas. Así que... Ah, bien. Para quienes quieran ir. Tengo una conferencia de fotografía. ¿Vos estudiaste fotografía? Sí, me gusta la fotografía. Bueno. ¿Qué hay para ver? Es una conferencia, habla Augusto Zanella sobre la fotografía. La entrada también es libre y gratuita. Mm. 18:30 en Junín 1930. El teléfono es 4803-1040 para informes, quienes quieran estar un poco más informados. Hay mucho de fotografía. Hay mucho de fotografía y también hay, bueno, la final del concurso de fotografía de Clarín, fotografía periodística, así que sí. Pueden ir a ver las fotos de los finalistas. Son fotos la entrada es gratuita. Ay, Dios mío, me interrumpe. Este chico. Del 11 al 4 de octubre, de lunes a sábado de 10 a 21 horas y los domingos de 12 a 21 horas en el Centro Cultural Borges. Es gratis. Esquina San Martín, sí, entrada libre y gratuita, así que hay quienes quieran ir a ver la muestra de las fotos de los finalistas del concurso de Clarín. Igual está bueno esos espacios que da Clarín, tanto como para la fotografía o para las novelas, que también hacen concursos, para escritores y todo eso. Está bueno, más allá de todo lo que tenga Clarín, ¿no? Su ideología y sus bajadas de línea a los gobiernos de turno. Pero le da un espacio bastante bueno a la cultura. Está bueno. Y yo vi un par de fotos y están muy buenas. Son interesantes. Una de las fotos que muestra Clarín es caras de incertidumbre. No sé quién es el autor de esta foto. No, dice. Yo tampoco. Cuando pasaba lo de la ley 125, el voto no positivo de Cobos. Esperando ese voto, un periodista sacó una toma en la cual mucha gente estaba con incertidumbre. Es una buena foto, hay que ver las otras. Sí. Yo vi un par y están buenas. Está. Pero no, bien. Sí. Y bueno, el jueves, vamos a ver qué pasa el jueves, pero el jueves tenemos un estreno, Cuestión de Principios. Es de un joven director que se llama Rodrigo Grande Rosarino. Y es un cuento de Fontana Rosa. Y bueno, se hizo un film a través de esto, a través del cuento este, con Federico Lupi, Norma Leandro y Pablo Echarri. Es una comedia que habla sobre el egocentrismo y la duda. Así que vamos a ver. Todo lo de Fontana Rosa es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y en clase media van a pasar una película. El regreso de los muertos vivos. Apareció Primo. Ah, buenísimo. Sí, el regreso de los muertos vivos en clase Primo. Media. Apareció Primo, apareció La Señal, volvió Martín Ferrer, es tremendo. Hay dos. El regreso de los muertos vivos, tremendo. Martín Ferrari y Primo. Lo de Martín Ferrari es más leal al nombre de la película, por lo menos. Volvió, pero por lo menos nunca pensamos que Primo estaba muerto. En algún momento nosotros tuvimos miedo. No, pero estaba desaparecido, Primo. Desaparecido. No, profe, no le andaba el celular, no, nadie se podía comunicar con Primo. Sí, vos sabés que ayer intentamos hacerte un radio y no... No tiene el chip. No había chance. No tiene el chip. Che, y si le compramos un celular entre todos como para que lo tenga... Lo pierde. No. Se olvida. No, yo no le compro Primo nada. Nos turnamos para ponerle, el lunes lo cargo yo. O sea, se lo cargo, llega, se lo pongo a cargar, se lo pongo en el bolsillo. Pero se lo tenés que poner en una cadena. Claro, una cadena. ¿Cuántos años tenés? ya estamos grandes, ¿no? Como para tener que cuidarte. Pero puedo contar una intimidad de Primo. Opa. Un día se trajo el control remoto de la casa. ¿Miento? De tantas otras cosas. Agarró y vino, dejó la campera, todo y tenía el control remoto. Pero todo se explica con los días de lluvia en bicicleta, los días de 2 grados en bicicleta. No, pero el control remoto capaz que era el del portón eléctrico, ojo. No, el de la televisión. La tele llamó a la madre pidiendo el control remoto, ya después de eso. Se dio cuenta cuando quiso hacer un llamado y no tenía tono. Entonces... Es primo. Ahora, a partir de las 8 lo van a poder escuchar en clase media, de 8 a 12. Yo voy a grabar el programa, chicos. Después, la semana que viene se vende caro eso. Claro. Ponen la puerta de la radio, chicos, y ponen guita. Tiene un integrante nuevo, vas a decir. Claro. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. 4912-6666, te atiende Primo, si querés hacer algún llamado. Comentar o si alguna te olvidaste noticia, de la voz. O si te... Claro. Te atiende Primo. Y sí, estaba golpeando mucho. Sí, estaba. Una batería. 7:56 minutos. Hacemos un tema chiquitito y volvemos ya para despedirnos. ¿Hay tema? Sí. Sí, va a poner cualquiera, Martín. O que mande el efecto. Yo creo que mandó un efecto. Ahí está. Ahora lo tiene rápido. Está el efecto. Ahora primo, cuando vuelva Rubén Gasco, Rubén Gasco. Primo. Se pudre todo. Se termina todo. Acá esto es una joda. Nos van a echar a todos. Gasco nos va a echar a patada. Primo. Buen día, primo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo andan, primo? Bien. Ya está, no pongan ningún tema. Cerramos con primo. En clase media. Si quiere puede cantar, primo. Señor Fernando Zelinski. Zelinska. Buen día. Está lloviendo, sí. Vine en bicicleta. No me agarró la lluvia. Estaba ahí en el 11. ¿Viste bicicleta, en serio? Sí, me vine en bicicleta porque estaba. Digo, bueno, está lindo. Salí a las 6 de la mañana, ¿viste? Cuando está oscuro. Sí. No ves nada, ¿no? Claro. ¿Vos de dónde estás? Estoy lleno de Liniers. Lomas de Mirador, en bicicleta. No, sí, bueno, hago trampa en realidad. Sí, Lomas de Mirador. Pero Liniers queda más. Claro, lo que pasa es que me tomo de Lomas de Mirador a Liniers hay 20 cuadras. Me voy en bicicleta, tranquilo. ¿Venís en el furgón? Sí, en el furgón. Es un quilombo. El furgón van tomando vino, van tirando humo para todos lados. Y bueno, me agarró justito acá. Cuando llegué, se empezó a alargar. Así que por suerte llegué sequito. Sí, sí. Claro, buenísimo. Mucha gente en el tren. Sí, lleno. Yo lo estuve esperando en línea. Estaba demorado, quiero decirle. Ah, a la demoras. Gente, no sé qué tren es. El que va de 11 a Moreno. Sí, el informe del tránsito acá por primo. Acá, el informe del tránsito. El Sarmiento está colapsado en gente. No se puede entrar a la bicicleta. ¿Sabes qué odio el Sarmiento? ¿Por qué? Entrar a. Cuando vas con las bicicletas y está toda la gente ahí metida en el furgón. Ajá. Y no tiene bicicleta. Ah. Es sí. Medio heavy eso. Porque encima entras así todo lado con la bicicleta. Vas moviéndote para todos lados. No podés colgar la bicicleta. ¿Te nada, putean ¿viste? Si cuando entras con la bicicleta? No, yo le quiero cortar la cabeza a todo el mundo. Te digo la verdad. Cuando quiero entrar así. Es que es un arma la bicicleta. Cuando hay tanta presión de gente. Porque hay presión. O sea, llega un momento que hay presión de gente. Es un arma la bicicleta. Entonces no se conviene. No te conviene retobarte mucho con alguien en una bicicleta. Es verdad. Pues no sabes dónde puede quedar el pedal, ¿no? Con tanta presión. Encima te agarran toda la bicicleta, ¿viste? Porque el tren va de acá para allá, agarran toda la bicicleta para no caerse y decir, che, loco, la bicicleta es mía, dámela, loco. No sabes si te la manotean y se bajan en flores, ¿viste? Es muy complicado hasta en colectivo viajar a esta hora. Si viene lleno los colectivos, los trenes, si tenés que viajar en subte, salvo la H que no va nadie, después todos los subtes están también colapsados. La H no hay nadie, no se parece. La H hasta que no llegue a 11 no tiene ningún sentido. Hasta que no llegue, perdón, a la línea B, a Corrientes. Hasta que no llegue a Corrientes no tiene ningún sentido. No, es para la gente del barrio. A ver, ¿no? Recorre, creo que son, ¿cuántos son? 30 cuadras. Como mucho. No, y de Caseros a 11. De Caseros y Jujuy hasta 11. 30 cuadras. Sí, 30, más o menos cuadras. 30 cuadras. Que las haces. Perdón, vos no siempre aparte tenés que hacer las 30 cuadras. Ponele que haces dos estaciones. Ajá. Son 15 cuadras. Las haces en 20 minutos caminando. Pero en subte sí, estás en 8 minutos en 11. Sí, 20 minutos, pero es subida, Fede. Una subida re heavy. Claro. Parque Patricio, ¿viste? Vieron que es como una montaña. Sí, como una montaña. En bicicleta te querés morir. Es una loma. Bueno, igual cuando día de lluvia, siempre la gente viaja en colectivo, tren, subte, porque no creo que saque el coche. Mucho lío. A mí los días de lluvia en el colectivo, como que la gente tiene una humedad impregnada. Ah. Es horrible. Y el es piso horrible. Está todo mojado. Lo pegajoso de las personas húmedas es... Y vos te querés sentar al lado de la ventana, cosa de no tener mucha gente pegada. Pero tenés la humedad, viste, que te toca acá y se te moja. Y las el ventanas brazo. Cerradas. Y olor a humedad. Sí. Qué rico. Y la señora con la bolsa del supermercado. Perdón, mojada. Me voy a hacer un café. Buen bueno, día, chicos. Gracias, bueno, gracias por estar. Primo. Gracias, primo. 8 de la mañana ya son, ¿eh? Ya está, terminamos. Sí, primo, demasiado por hoy. En la operación técnica estuvo Martín Ferrari. Gracias por volver, Martín. Rudito Ferrari. Hicimos Nadie Me Dijo Nada, Andrea Camacho en espectáculos. Hasta mañana, Andrea. Hasta mañana. Hasta mañana, Federico Tomeo. Hasta mañana. Que mañana volveremos con mucho más deporte. Mañana hay fútbol, ¿no? Mañana hay fútbol, vuelve a Sudamericana. Y mi nombre es Rubén Villanueva y los esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana en la 95.5 FM Patricios con Nadie Me Dijo Nada. Que tengan un excelente martes. Buen día. Lluvioso. Bye bye. FM Patricios 95.5 en el punto justo de tu dial. De 7 a 8.